se mnou, wciąż na nowo. Słowa mną bawić się chcą, choćbym schował się gdzieś w najgłębszy kąt. One mają mnie, póki ja nie zniknę stąd. Słowa tutaj są zawsze kiedy chcą bawić się mną. Największą są zagadką, zbiorową wyobraźnią nieprzemijalną. Niecierpliwe i zazdrosne o każdą chwilę, one mają mnie. Buenos días, buenas noches, queridos amigos de En Camisas de Once Varas, como ya sabéis de costumbre, vuestro radio podcast que emite en lengua castellana, la lengua de Cervantes, en español hispansqueo, que dicen por aquí, por estos lares, en Polonia, desde Wrocław, desde una de las ciudades más bonitas de la Baja, de la Alta, no sé ya cuál de las iglesias es esta. Muy buenas, Javi. Muy buenas, buenas noches, compañero. Buenas noches. Pues estamos de enhorabuena, porque regresamos después de bastante tiempo. Sí, como 15 días hemos estado, sí. 15 días aquí sin nada. Y bueno, en estos 15 días te habrán pasado muchas cosas, ¿no, Javi? Bueno, han pasado cosas, han pasado cumpleaños, han pasado borracheras, han pasado movidas y bueno, de todo un poco. Aventuras y desventuras de hispanohablantes en Polonia. Tendríamos que hacer un libro, ¿eh? Y dejarnos de tanta radio ni de tanta tontería. Otro que no falta a la cita es el Tobases Joaquinovich. Chorrovich, piérdolas. ¿Qué pasa, Sergio? Pues nada, aquí con ganas de echar un ratillo de radio, de echar una risa, de hablar un poco de lo que no tenemos ni puta idea. Y es baja. Silesia baja. Silesia baja. Bien, yo es que el otro día, uno de los últimos programas, dije que era Silesia alta. Sí, yo lo sé. La baja Silesia es esta y está más alta en el mapa, ¿no? Sí. Eso es. Eso es una especie de recurso memotécnico para recordar estas cosas. Claro. Las cosas de los polacos, ¿eh? Está arriba, sí, pero la llaman la de abajo. Efectivamente. Y arriba y Villa abajo. Querido Joaquinovich, me encantan tus calcetines. Gracias, tío. Mira, qué cosas tan bonitas se dicen en esta radio. Sí. Y otro de los elementos que hoy nos gustaría empezar este vuestro podcast para hispanohablantes, pero que podéis escuchar incluso polacos o cualquier otra nacionalidad, uno de los elementos es dar nuevamente la bienvenida a uno de nuestros principales locutores que por circunstancias ha estado ausente. Yo no tengo más remedio que cederle la palabra. Valerio. Camaradas, contaré que tuve que retirarme estos días, pero como todos sabréis, cada 4 años hay acontecimientos que todos conocemos, las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol o de Baloncesto o otros mundiales, pero y ya en algunos países esas elecciones llamadas democráticas que tienen de democracia lo que tiene de pelos en punta mi culo. Lo que quiero decir es lo siguiente: en Siberia cada 4 años se da la caza del mamut. Y yo tuve que dispensarme porque fui con mis compatriotas siberianos a las tierras gélidas a la caza del mamut. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de cazar un mamut en el siglo XXI? Pues sí, señores, como en los viejos tiempos, en taparrabos, con los pezones en punta. Eso era por el frío, ¿no? Con los pelos donde hay que tenerlos, y con lanzas y con hachas, y catapum, pum, pum, mamut que cae, mamut que le despellejamos, mamut que luego nos lo comemos, una carne sabrosa, una carne que no tiene que envidiar nada a la del jabalí. ¿Y qué hacemos con sus cuernos? Sus cuernos son los trofeos que guardamos en casa. Ah, yo digo, los mismos son los que me ponéis luego. Como siempre, genial nuestro Tovarish Tobases en polaco, Valerio, que por desgracia no nos pudo acompañar la pasada celebración que realizamos en el Bojoma. Fue un programa chulo, ¿no, Joaquín? Sí, la verdad es que salió muy bien, muy bonito. Se nos fue de las manos. Y bueno, en este En este vamos a tratar, vamos a remitirnos nuevamente a la más poderosa actualidad. Vamos a hablar un poco de la tragedia nuclear que ha vivido recientemente Japón. Bueno, vamos, no llega a tragedia. Bien, vamos a debatir sobre ello, compañero. Y vamos a referirnos también a la actual guerra civil en Libia, que se ha convertido en una guerra internacional. Vamos a ver si entre todos podemos analizar el porqué del no a la guerra, si aquellos son rebeldes. Vamos a tratar de analizar este conflicto con la idiosincrasia que caracteriza este programa. Me ha gustado eso de guerra civil. En mi pueblo también podíamos añadir futuro genocidio, tipo llegamos los de la ONU, llegamos los de la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera, y aceptamos que caigan bombas como churros y matamos a la población civil. Algo así como nos estamos cargando a los palestinos y nadie dice nada. Ni teta ni hostias, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si... ¿Será Libia otro Irak? Bueno, pues vamos a... De momento no. Vamos a ver si somos capaces de abarcar todas estas metas que nos hemos propuesto. Vamos a escuchar un poquito de música, a lo mejor polaca, y nos ponemos con ello. Hasta ahora mismo, camiseros. Tracę smak, tracę węch, tracę słuch, tracę wzrok, gubię krok. Blednie duch, staje ruch, padam z nóg, gdybym mógł, gdybym mógł. Tracę smak, tracę węch, tracę słuch, tracę wzrok, gubię krok. Blednie duch, ustaje ruch, padam z nóg, gdybym mógł, gdybym mógł. Aż zarostaj, kolejne rozstaje. Już tędy przechodziłem. Aż zarostaj, kolejne rozstaje. Już tędy przechodziłem. Widzę znak, ależ tak, ależ skąd, to był błąd, to był błąd. Jedno wiem, tu jestem, tu jest świat, tyle lat, tyle lat. Widzę znak, ależ tak, ależ skąd, to był błąd, to był błąd. Jedno wiem, tu jestem, tu jest świat, tyle lat, tyle lat. Aż zarostaj, kolejne rozstaje. Już tędy przechodziłem. Aż zarostaj, kolejne rozstaje. Już tędy przechodziłem. Przechodziłem, albo mi się zdaje. Pues hemos vuelto, señores, con las ganas y el buen hacer que caracterizan a este programa de radio, en el que hemos tocado ya con anterioridad, hace ya tiempo, cuando nuestro proyecto apenas estaba en mantillas, realizamos un debate en torno a las energías limpias, el medio ambiente, el debate ecologista, y ahí comentamos algo que sin duda sale cuando se tratan estos temas, el debate acerca de la energía nuclear. Ahora, recientemente, hemos vuelto a tener noticia, como muchos de vosotros ya sabéis, evidentemente, porque sigue bombardeándose por los medios de comunicación, del desastre de esta central nuclear en Japón, Fukushima. Creo que mi japonés es todavía peor que mi polaco. Cuéntanos un poco, Javi, ¿qué ha pasado por allí? Simplemente lo que ha pasado es un terremoto seguido de un tsunami. Tsunami significa ola grande. Y actualización. Exactamente, que ha arrasado la costa noreste de Japón, mismamente. Por ahí, por aquellos sitios donde sirven cerveza japonesa, creo. Y ha causado una tragedia bastante grande. ¿En qué se ha quedado el tema? En que en el desastre nuclear. Pero yo creo que deberíamos tener en cuenta de que también hay cerca de 200.000 personas o una cosa así afectadas por el terremoto, y de las cuales parece que nos hemos olvidado, centrándolo todo en Fukushima. Que yo creo que vale, que es un dato más, pero no el único. Recuerdo en aquel debate interesantísimo que tuvimos hace unos meses, en el que había varias posturas encontradas. Joaquín. No sé si son posturas encontradas. Yo creo que todo, no sé cómo sería una cosa de estas, sería un desastre increíble, pero no sé, eso es como los accidentes de avión, que no sé, cuando pasa uno es más escandaloso. O sea, aquí recordamos que era dentro de un año hace el famoso accidente del presidente y la que nos viene encima, la que nos viene encima. El aniversario de Smolensk, la beatificación del Papa, el aniversario de su muerte. O sea, que vamos a tener un mes de abril... cargadito. Bueno, de todo ello hablaremos en nuestra radio. Sí, sí. Pero yo qué sé, lo hablaba con mi novia de decir, no, es que ha habido un accidente en Polonia, tal, no sé qué. Pero bueno, en los últimos 10 años, ¿cuánta gente en Polonia ha muerto de un accidente de avión? ¿Y cuánta gente de un accidente de coche? O sea, lo vemos como más normal. Entonces yo creo que, no sé, salvando las distancias un poco eso. O sea, si hay un accidente nuclear es la hostia. Pero luego hay accidentes de otra cosa, o lo que decía Javi de la gente del terremoto, de los afectados, que hay millones de personas desplazadas y tal, y no sé. Deduzco que no te causa mala impresión la energía nuclear, ¿no? Aquí estamos para debatir. Sí, no es que, a ver, yo ya llega un momento que al final uno, aunque, no sé, a mí por ejemplo me ha hecho la vida que yo iba perdiendo mis ideales y al final me preocupo de mí mismo. Y si el recibo de la luz es más caro con otra energía, por supuesto que prefiero la renovable. Pero no se puede, es diferente, no sé, es más cara, luego nos quejamos si sube el recibo de la luz y tal. El problema es que si estalla una central nuclear, aquí en Polonia todavía no hay, hay un referéndum acerca de ello. Existe un referente aquí en Polonia del pasado, de Chernóbil. Podemos recordar que en Ucrania hace unos cuantos años hubo un suceso también catastrófico en este sentido. Y aquí en Polonia eso afectó bastante, además. Y existen personas afectadas por eso todavía. Sí, pero lo que pasa con eso es que, pues yo luego hablo con polacos y de todas las edades y están a favor de que, o a ellos les gustaría o ven normal que aquí hubiera una central nuclear de salud y una central nuclear. Entonces no hay mucha gente tampoco de la que yo he hablado en contra. De acuerdo, vamos a hablar de centrales nucleares, pero no es que estemos en contra, o no es que esté yo en contra de la central nuclear, del sistema de cómo funciona la central nuclear en este momento, que es por la fusión del núcleo, del átomo, sí estoy en contra. Existe otra forma, lo que pasa que menos investigada y menos puesta a la práctica, que es la fisión fría, pero que es una opción que da los mismos resultados, pero que es un poco más cara, en principio. Teleoyentes que veis y no podéis ver, radioyentes que escucháis y podéis escuchar. Lo que hace la cultura popular, por lo visto no llega a Japón. Joder, qué fácil tenían el arreglar esto del Fukushima, Fujiyama y la madre que los parió, coño. ¿Qué no han visto a los Simpsons? Coño, ¿qué no han visto a los Simpsons? Que cojan al Homer y se lo lleven. Vaya, coño, que sé, en un par de días, botón para aquí, botón para allá, cerveza para aquí, pim pum pam, y lo arregla todo, cojones. ¿Qué no han visto a los Simpsons, hostias? Hombre, tienen su cultura con Godzilla, ¿eh? La cultura japonesa con Godzilla. ¡Qué grande Godzilla! ¡Mi mascota preferida! ¿Qué grande el sushi? ¿De dónde surge Godzilla? Porque siempre me lo pregunté cuando era más piccolo. Ni puta idea. De una explosión de nuclear, creo. De unas pruebas nucleares, De unas pruebas nucleares, fíjate. Que la triste historia de Japón está tristemente ligada, valga la redundancia, con lo nuclear, ¿no? Las bombas atómicas, primeras bombas atómicas que caen en nuestra historia son allí. Las únicas. Y las únicas. Bueno, se han hecho luego pruebas, pero no contra la población civil. Sí. Después de eso, que eso es lo que yo considero... que tiene culpa el gobierno japonés, es que después de eso y después de saber en qué país viven, un país con una grandísima actividad sísmica, sigan con ese tema. No lo entiendo. Yo tengo una pregunta para mis compañeros al respecto de lo que comentó el camarada Burgalés sobre las pruebas nucleares. ¿Por qué no se han contabilizado o cuántas muertes de atlantes ha producido esas pruebas? Hostias, ahí ya parece esto cuarto milenio, ¿eh? La nave... ¿Cuántas muertes de chanquetes ha producido eso? ¿Por qué ahora mismo no existe tanto pescado en nuestros mares para llevarnos a la boca? Porque las pruebas nucleares también lo esquilman. Te has traído a tu primo Vladimiro, ¿eh? Bueno, Chanquete ha muerto. La, la, la, la, la, la. Es cierto. Porque yo pescaba cuando era un chaval de 12 años, 13 años o por ahí. Yo pescaba pulpos en el mar de Almería, que es un mar cojonudo que está que te muere. Os recomiendo a todos que vayáis para allá. Y el pulpo. Y ahora no hay. ¿Por qué no hay? ¿Por qué? El debate nos lleva a plantear, fijaros, tenemos en nuestra querida Piel de Toro una cosa que se llama Santa María de Garoña, muy cerquita de mi barrio, Gamonal, en Burgos, como bien comentabas. 40 años tiene Garoña, la inauguró nuestro amigo Franco, ¿no? Franco, que tiene el culo blanco de tanto cagar, se lo lava a dar. Bueno, pues si está ya Santa María de Garoña ahora... El príncipe Juan Carlos le pone el pañal. Ahora que están ilegalizando partidos, a ver si también van a ilegalizar radios o que estemos aquí en territorio comanche, ¿no? Aquí estamos esperando. Nada, aquí en Polonia no existe la ley. Joder, yo creo que sí, pero bueno, ese no es nuestro debate, señores, vamos a centrarnos. 40 años lleva Garoña. Yo que lo estoy siguiendo a través de la distancia, pero gracias a eso que se llama TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues estoy viendo que hay un intenso debate en mi ciudad acerca de Garoña. Y hay también un porcentaje alto de no al cierre de Garoña, porque claro, allí trabajan 1000 familias. Por ejemplo, yo también estoy en contra de que cierren una fábrica y me solidarizaría con los huelguistas. Pero claro, aquí el tema es intrincado. ¿Qué pasa? 40 años es mucho. Si hay un accidente, aunque luego el recibo de la luz nos cueste mucho dinero, quizás si hay una catástrofe nuclear, eso ya no nos importe. Es posible, compañero, es posible, totalmente. ¿Por qué esas 1000 personas no pueden dedicarse a construir paneles solares allí mismo en Garoña o incluso en el barrio de Gamonal, donde tengo entendido de que existen muchas infraestructuras preparadas para el tema este de aquello? Tú sabes, ¿no? Otra cosa, no, pero infraestructuras, el ayuntamiento nos regala cada una... Pues sí, continúa. Valerio, quería comentar El tema de Japón. Como se empieza a saber, la radioactividad está llegando al mar. El mar es ilimitado. El mar son como las olas. Vienen, van, no hay dirección. ¿Llegará esa radioactividad allá donde... pues eso, como efecto dominó, y llega a otras costas y empieza a propagarse una plaga? Yo tengo mi teoría particular, que creo que la compartiría conmigo Jiménez, de los Jiménez Kicker, no de los santos cojones. Jiménez del oso, yo creo. Es la teoría de... todos conocéis X-Men, ¿no? La patrulla X-Men. Con el señor Xavier y su silla de ruedas contra el gran Magneto. ¡Qué hombre, qué poder! Ese, en fin. Yo tengo mi teoría, que toda esta radioactividad, ya se sabe que la realidad supera la ficción. Y yo creo que en unos años esta radioactividad va a superar a la ficción y van a salir mutantes. Y a lo mejor de aquí, unos años, nos encontramos a un tipo, se nos vacila un poco, le vacilamos más y dice... venga, para allá, coño, para allá, hostia, a ver si te rajo yo con mis cuchillas, joder. Y tú, hostia, putas, Lobezno, qué feo es. Porque, claro, ¿os imagináis a Lobezno y a compañías con caras de japos? Con esas caras de... yo siempre he sido de los cuatro fantásticos, especialmente de la piedra humana esta, que es una persona especialmente atractiva. Y yo del Elastic Man, ¿os imagináis si fuéramos Elastic Man? ¿Cuántas manos entrarían debajo de las faldas? Bueno, pues yo creo que como estamos entrando en una línea que nos va a llevar inevitablemente a la cara B, vamos a echar una pequeña canción y dejamos a nuestros oyentes con un poco más de música y vamos a abordar otro de los temas que nos ha reunido aquí en este búnker de Valerio. Carabí, erio, erio, erio, erio, erio. Carabí, carabí. Carambiru, biru, biru, biru, va. Carabí, carabí, carabí. Carabí, carabí. Lolay, lolay, lolay, lolay, lolay, lolay. Carabí, carabí, carabí. Lolay, lolay, lolay. Prometo ver estrellitas y renunciar de la experiencia. Fuki, fuki, pero nunca, nunca fuki llamas. Utilizar la paciencia. Carabí, carabí. Carabí, carabí, carabí. Carabí, carabí, carabí. Que se te ha visto la nalga, Franco Cheto. Joder. Ahora volvemos, señores. Vamos a entrar en un tema de estos candentes. Hot, hot, Hot. Arden llamas cuando se habla ahora de Libia, ¿no? Y yo tengo dos preguntas para mis compañeros tertulianos. La primera es, ¿Libia será un otro Irak, un otro Afganistán, un otro Vietnam o un otro, por qué no decirlo, Bosnia? O, y otra pregunta, señoras y señores, si tuvierais un equipo de fútbol, ¿ficharíais a Gaddafi? A mí me parece muy adecuada la comparación que has hecho, porque yo no sé cuál es el verdaderamente, porque no lo sé, no lo hemos hablado, no sé cuál es el verdadero escenario de Libia, porque hace unos días en nuestro revoltijo de En Camisas de Once Varas hablábamos de eso, de la situación del petróleo en Libia, de que los rebeldes podrían plantear ciertas, o tienen ciertas, digamos, líneas definitorias que los hacen simpáticos, o que hasta hace unos días los podrían hacer simpáticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Libia? ¿Es un nuevo Afganistán? ¿Es un nuevo Irak? Es decir, ¿es una guerra en la que vamos a robar el petróleo? ¿O es algo así como los Balcanes, no? Porque fijaros, en los años 90, es decir, hace muy poquito, la ONU bombardeó una ciudad europea, Belgrado, ¿no? Yo que sé, Milosevic era muy malo y bueno, ¿qué es esto? ¿A qué nos encontramos? Yo verdaderamente leo, me informo, pero no sé exactamente en qué situación nos encontramos. Vengo desde Seattle, aparcamos a Valerio durante unos momentos y mis informaciones me dicen, para intentar poner esto al día si se puede, es que primero los famosos rebeldes que se creó contra Gaddafi empiezan a ver ciertas informaciones, lógicamente fuera de los medios mediáticos, que dicen que eran mercenarios creados y financiados por la CIA y otros intereses también europeos. Ese es el primer asunto, que por lo tanto ya no son tan rebeldes como parece. Segundo asunto, no hay que olvidar que hay fotos que corren por internet, Gaddafi dándose la mano de varios gente que actualmente está en el cotarro y tiene ganas de invadirle. ¿Y por qué quieren invadirle? El tema es lo de, ya sabemos que venden como fachada y como cortina de humo una ayuda humanitaria. Ojalá fuera verdad que quieren hacer una ayuda humanitaria. Dudo que una ayuda humanitaria es cargarse a gente inocente a base de bombas, pero bueno, eso es otro tema. El tema es, ¿por qué hay intereses de entrar en Libia y solucionar el tema de Libia? Los intereses son el petróleo. De hecho, ya se sabe que si se quiere saber cuál es el próximo país que va a ser atacado, hay que leer simplemente la profecía del petróleo y ahí se sabe todo. Y otro tema que tiene Libia, que también creo que es para tratar, es el tema del agua dulce. Es un país con muchísimos recursos y muchísimas cantidades de agua dulce y es un tema que no ahora, pero hay estudios que dicen que dentro de 5 años, pues el tema del agua dulce, bueno, pues que a lo mejor se privatiza y que el tema del agua va a ser un serio problema. Y yo creo que ahora mismo es el petróleo, pero tampoco hay que olvidar que hay intereses a largo plazo con el agua dulce. Javi. Yo pienso que, ¿por qué estamos en...? ¿Por qué las potencias europeas y americanas están bombardeando Libia y existen otros muchísimos conflictos en el mundo en los cuales no hacen ni puñetero caso? ¿No será que existen intereses, como decía el compañero, económicos, de petróleo especialmente? Yo creo que sí. Estás lento, Joaquín. No, pero yo no estoy pensando, estoy meditando todo lo que ha dicho todo el mundo, pero creo que llevan razón, o sea, muchísimos conflictos. Y con respecto a lo que ha dicho Seattle, lo único decir que para mí creo que ha sido perfecta la intervención. Lo único que le puntualizaría una cosa, que no ha sido con algunos líderes políticos en la foto, es que está con todos los líderes políticos. Yo recuerdo una foto con Zapatero, con Sarkozy, con todos. O sea, ha estado en la ONU con Kofi Annan, con, o sea, con todos. A mí me gusta leer toda la prensa. Me hace gracia leer la prensa generalista, pero ya que la leo toda. Y leí el otro día un artículo y ponía, cuando el hijo puta era nuestro hijo de puta. ¿Sabes? Que era como, que era el hijo, un hijo de puta sí, pero era nuestro. O sea, era aliado, se podría decir. Y salía fotos con todos los líderes políticos. También quería comentar una cosa, o sea, que no dé la impresión aquí que Gaddafi sea un santo. Gaddafi, de hecho, yo creo que no lo quiere ningún nadie como gobernante. Aunque bueno, ahí hay otros temas. Tampoco queremos algunos gobernantes que tenemos en los actuales países democráticos. Pero bueno, no vamos a comparar por ahí. Gaddafi no es un santo. El problema es las maneras, las formas y las mentiras que han vuelto a utilizar los de siempre. Porque, repito, si fuera por una causa humanitaria y aquello fuera verdad, aún así no creo que se justifique bombas que dañan a la población civil como causa humanitaria. El problema es que Gaddafi es un peón en el juego de Risk que han montado estos señores, que se les ha vuelto, que les ha salido como almorrán al final. Pero es que luego lo que van a quitar y lo que van a poner no va a ser mucho mejor que Gaddafi. O sea, es que ese es el tema, que todo esto una vez más parece que está otra vez, se han puesto la máscara de la mentira, ¿no? Y es lo que rodea todo un poco. Yo os lanzo, bueno, perdona. Yo solo quería decir una cosa, que me sorprende dónde están los artistas, o todo el que salió con el No a la guerra irá. Habrá que salvar un poco las distancias, pero prácticamente es lo mismo. O sea, yo creo que es una guerra, es una guerra, menos sea polémica donde sea. Y tal, y ahí salimos todos, creo yo, a la calle, o bastante. Sí, incluso salió nuestro querido presidente del gobierno, quien le ha visto y quien le ve, diciendo no a la guerra, y ahora yendo a Afganistán, yendo a Libia y conversando alegremente sobre temas bélicos. Bueno, yo creo que o sea, es que él ya viene de largo, o sea, porque no ahora que el tío se ha cambiado y ha dicho sí a la guerra, no, o sea, los sacó de Irak y los metió en Afganistán. O sea, lo que pasa es que eso no se sabe, o no lo quieren decir, pero conforme desapareció de Irak, aumentó en Afganistán las tropas españolas. O sea, que el presidente se ha disfrazado como el presidente no a la guerra, y luego sus, no sé, los artistas y toda esta gente también que estaban tan activistas, y no, nada, no pasa nada. Yo quería coger el hilo de Joaquín de los artistas, porque me parece un hilo interesante. Yo me acuerdo que en su momento, cuando hacen el no a la guerra en Irak, con algunos amigos y conocidos de España, yo estaba a favor de lo que estaban haciendo los actores, la gente de cultura, y otros me decían que no era altruista lo que hacían, y que lo hacían y que no debían hacer eso, que ellos tenían que dedicarse solo al campo de la cultura. Yo siempre he pensado que la cultura es un arma para el pueblo, y es un arma a veces que hay que utilizar. También hay que disfrutar de la cultura, que no sea solo para hablar de temas dramáticos. También hay que hacer de la cultura un disfrute, y a veces no, el producir cosas que hagan el no pensar, eso es bueno. Pero no yéndome por las ramas, que ya me he ido, quería tocar el tema de que eso, que por qué ahora no salen los artistas, por qué no salen. Yo, pues mira, yo creo que todos lo pensamos, pero yo lo quiero decir. No salen, pues por eso, porque tienen que chupar, están chupando del gobierno de Zapatero. Y a mí, y yo cuando les apoyé en su momento, ahora me están defraudando, en el sentido de decir, señores, no a la guerra. Y ahora también no a la guerra, se puede comparar con Irak. Y luego otro punto, ¿por qué ahora que es que vuestros ideales os los compra Zapatero? Y si me escucháis, si alguno de ustedes me escuchan, me parece que cuando os apoyé, ahora, en cierta manera, me arrepiento. Qué profundo, ¿eh? Están apoyados por la ley Sindy. No, sí, a lo mejor lo que tú dices... claro, lo mismo lo que protestaban antes no era... A ver si me explico. No era el no a la guerra. A lo mejor decían, su emblema era como sí a las subvenciones. Y cuando te las dan o te dan un dinero, te mantienen... Sí que suene mal decirlo, pero hostia, pues... No muerdas la mano que te da de comer, ¿no? Están saliendo unas frases aquí de titulares, ¿eh? No a la guerra, los artistas. Sí. No a la guerra, sí a las subvenciones. ¿Eh? Sí, mismamente. Están saliendo esa cosa. Yo quiero comentaros una cosita. Es que una de las cosas que quizás me planteo yo últimamente es que hay paz ahora en Irak. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Está pero claro que como, no, pero... Pero como no hay en Irak, no hay en multitud de países, de naciones enfrentadas. Claro, no, pero si nadie defiende... Es que a veces parece que por criticar una cosa se defiende la otra, ¿no? No se defiende la intervención en Irak, pero ahora se dice por qué no estamos, o no hay el mismo movimiento por esta intervención. Bueno, yo siempre he dicho una cosa, que el problema es que pensamos que el PSOE es un partido de izquierdas, y hace mucho tiempo que dejó de serlo. Pero si más que por los... O sea, no es por el gobierno en sí, yo preguntaba por los artistas. Bueno. Y la gente de la cultura y esta gente, toda la gente que se movió y que... Bueno, pero tenemos, es un hecho de que al final el gobierno se corrompe siempre. Con lo cual, ¿a qué conclusión llegamos, compañeros? Anarquía. Bien, y tú lo has dicho, sí señor, es la utopía de mirar más allá del horizonte. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera línea del frente, primera línea de muerte. Hola. Vamos con otro poder. Es cierto. Vamos con todo eso. Y en Libia no tiene que haber gobierno tampoco, compañeros. Bueno, tú que lo dices con... Sí, es un país de tribus, pues que se organicen como tribus que son. No, pero bueno, muchas, no, el compañero tiene razón. Muchas veces la organización tribal no tiene por qué ser una organización más fuerte. Hay tribus muy democráticas, más que en las sociedades actuales. En los neandertales existía la democracia ya. ¿Por qué? Bueno. Porque había anarquía. Qué tío, qué tío, sí señor, tu primo Vladimiro es, joder, que no lo pille la KGB, por eso lo tenemos aquí exiliado. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al trapicheo. Al tiroteo, y vamos al tiroteo. Bueno, creo que mi primo ha dicho una frase maravillosa. El primo de Valerio. El primo de Valerio, es verdad. Es bipolar. Somos como Jekyll y Mr. Hyde, como el de la madre de Psicosis, etcétera, etcétera. Sácate una birra, camarada. Vale, pero el comentario o el tema a tratar es que yo creo que ha dicho la frase de las frases. Ahí existe la democracia porque hay anarquía. O sea, es una frase... Es una frase que tiene mucho nombre, ¿no? Y yo tenía que tocar, pues eso, estamos hablando del tema de Irak, estamos hablando del tema de Libia, estamos hablando de temas muy interesantes, Libia sí, Libia no, ¿qué será de ellos? Pero bueno, ahora sabemos que las noticias empiezan a apuntar también a que parece que Siria puede ir por este camino, ¿no? Parece ser que Siria es el próximo proyecto en conquistar en este tablero del RIS. ¿Qué está pasando exactamente? Siria, Yemen, Bahrein, varios países. ¿Por qué en eso no se interviene? ¿Por qué? Hombre, en Bahrein... No lo entiendo. En Bahrein, bueno, sobre todo porque son amigos. Son amigos, Bahrein, no hay petróleo, no hay... Bueno, en Bahrein sí, sí, en Bahrein, sí, pero es cierto, porque en Bahrein, sí, pero... para reprimir las protestas y las revueltas que han sacudido, bienmente sacudido, al mundo árabe, en Bahrein se han dado violaciones de los derechos humanos tan terribles como en Libia, y sin embargo no se ha intervenido. Claro, pero esos son amigos. O sea, eso... Claro, son amiguetes y tal, se toman caña con el Obama y toda la movida esta... Y entonces, sí que al final todo es culpa de Estados Unidos, por supuesto. Porque ¿en qué se basan para los bombardeos? En las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Y qué son las Naciones Unidas? Una marioneta de la CIA. Ya está. Y así. Joder, tu primo Vladimiro, sí señor. Sí, sí. No, un análisis político bastante, bastante profundo, ¿no? Bastante concluyente. Sí, sí. Bueno, señores, que nos quedamos, no sé, esto vamos como sin fuelle. Estamos yendo aquí como tal. Yo creo que pero más bueno, gracioso y más dinámico. Bueno, exactamente, pues, vamos a hablar de la... Bueno, pues no os preocupéis, señor. ¿Por qué no hablamos de...? Vamos a hablar del peo. Vamos a hacer una cosita, camarada. ¿El peo es un arma nuclear? En algunos casos sí. Señores, sí. Vamos a hacer una pausa, nos lo pensamos y, queridos oyentes, amenazamos con volver. Sí. Za późno, już za późno, by wybierać. czasu, ile czasu pozostało? Czy to dużo, czy to dużo, czy za mało? Czy to już, czy to już, czy to teraz? Co zostaje, co zostaje, co zabierasz? Czy rozumiesz, czy rozumiesz swoje życie? Czy to ważne, czy to ważne jest odkrycie? Miałem nadzieję, że się nie starzeję, nic się nie zmienia, prócz otoczenia. Mogłem biegać prędzej, mogłem zrobić więcej, mogłem być liderem, brakło mi niewiele. Mogłem iść do przodu, ojcem być narodu, mogłem być blondynem, mogłem mieć rodzinę. Mogłem się mocniej trzymać, mogłem zmienić klimat, mogłem dbać o siebie, mogłem żyć jak w niebie. Hemos vuelto después de esta bonita canción que nos ha deleitado el realizador de este nuestro programa, vuestro programa. Yo quiero hacer una pregunta al compañero, que es, ¿cómo te va? Me he enterado de que todo te va bien. Pues solo una cosa, yo creo que, como decía un hombre, a ti ya hay que despedirse de ti como el rey, que te vaya bien, porque es que mejor no te puede ir. Bueno, tampoco exageremos, ¿eh? Que ando siempre viajando, para arriba, para abajo, con el curro, que si fin de semana curso no sé qué, que si fin de semana taller en no sé cuál. Pero bien, me va bien, ahí yo qué sé, hemos pasado tiempos muy difíciles, pero oye, las cosas ahora parece que van sonriendo. Bueno, las consecuencias alcohólicas de aquellos viajes también se podían debatir un poco, porque un viaje ya sabemos todos que se viaja con la mente, con el corazón y con los labios hacia una buena cerveza y un vodka pomaranchove, ¿no? Sí, el pasado fin de semana que anduve ahí por Varsava presentando un taller, hostias, ir de resaca, no al taller, porque eso no hay que ser tan despiadado. Oye, luego a los cursos de resaca, yo tenía el taller el sábado por la tarde, luego el domingo de resaca y nos metieron unas chapas, y me escuchas, señora... vaya chapada, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo de hecho, en alguna ocasión, allá por el pasado, asistí a un seminario de un supercatedrático del Copón Bendito, que al cual fui totalmente borracho. Y fue una cosa interesante y para su introducción. Y a ti te va bien. Bueno, yo he de decir que no me puedo quejar, ¿eh? Que yo que sé, que yo he tenido un otoño duro, pero yo que sé, que no lo sé, hay que esperar. Por eso muchas veces es mejor esperar como un mal bicho ahí agazapado entre las sombras, y cuando llega la primavera, pues ahora nos hemos desatado y oye, va todo bien, el curro estupendo y yo que sé. Y joder, lo que ya te digo, que últimamente, fíjate que lo voy a decir, y fíjate que no me gusta hablar de mí en la radio, pero yo estoy profundamente enamorado de Burgos y la odio también profundamente, ¿no? Y es una sensación de amor y odio, y ahora ya creo que ha llegado un momento en el que ha salido una fuerte competidora, a Burgos. O sea, es una fuerte competidora que espero que no me atrape en sus telas de araña y me haga quedarme aquí toda la vida, porque eso sería duro. No es mejor, es mejor Broswaf que sea un amante que no tu pareja oficial. Y no digas tonterías, que ya te veo por dónde vas a ir. Y bueno, no lo sé, verdaderamente, hombre, las pasiones torrenciales que te provoca tu ciudad de origen, además teniendo las características que tiene Burgos y Gamonal, pues son insuperables y difícilmente comparables a... Pero yo qué sé, tiene algo Broswaf que enamora, ¿no, Javi? Efectivamente, tienen cosas que enamoran. Y nosotros apoyamos la moción de nuestro compañero Serge, que para implicarse dentro de la intracultura de la Polonia más profunda. De hecho... Camaradas, como contáis, hay cosas de Broswaf que enamora. Y ahora, hoy, creo que todos tenemos una alegría. Zdeněk ha abierto sus terrazas. Eso que indica que viene la primavera. Y como me decía un buen amigo de cervezas, las chicas de invierno dan paso a las chicas de verano. ¿Y qué quiere decir que hay chicas de verano? Quiere decir... que hay escotes presumidos, quiere decir que hay escotes abiertos para el alma, quiere decir que hay escotes para dejar apoyado el cono de del cono del helado. Hay que decir que las piernas, esas piernas majestuosas, enseñarán sus carnes, violetas, azules, depende del color de la malla. Hay que decir que los hombres sacarán la tienda de campaña para ver dónde picamos espuela y a ver dónde está la tierra más sana para acampar, acampar más de una noche a ser posible. Porque esto lo estamos viviendo desde ahora mismo, compañeros. Exactamente, estamos viviendo una explosión dentro del género femenino de belleza, armonía y tetas. Efectivamente, ¿no, bueno, compañeros? Pues yo, sí, ya que lo has sacado, naturalmente. Y lo voy a tratar de ser todo lo correcto. Ya que estábamos hablando de amor, del amor que siento a ciudades, yo he estado profundamente enamorado de dos mujeres a lo largo de mi vida. Una era catalana... y la otra era burgalesa y anda por Sevilla, y sí, siento un poco la con ambas dos ya no se puede estar, pues por mi carácter y mi subnormalidad o lo que fuera, pero bueno, no vamos a hacer esto en lo que es el velatorio del Papa, ¿no? Joder, ahora que va a ser el aniversario, lo que nos espera, ¿eh? La que sí, nos espera, sí. Amigos, bueno, pues decir que a mí estoy muy enamorado de Broswaf, estoy muy enamorado incluso de invierno, ¿eh? Mira que este invierno ha sido duro en todos los sentidos, yo andaba decaído, etcétera, etcétera, pero también tiene sus cosas, tiene algo Broswaf, no sé qué, es que yo ahora estoy en una segunda adolescencia, compañeros, porque ahora cuando llegan estos fines de semana, mira, ahora que tengo que viajar bastante por curro y demás, pero estoy deseando que volver a estar un fin de semana en Broswaf, porque joder, lo pasamos que te cagas. Acuérdate del fin de semana ese que hemos grabado un programa del que no podemos mencionar porque ahí sí que nos encerrarían. Joder, lo pasamos teta, ¿no? Te decía el compañero. Sí, y ahora que empieza el buen tiempo habrá que hacer algo. Hay bastantes cosas por hacer en veranito, en primavera. Habrá que disfrutar un poco porque después del invierno ahora toca disfrutar. Efectivamente, compañeros. Es que este invierno que ha sido, bueno, para mí no ha sido tan duro como otros pasados, pero sí, siempre se nota la llegada de la primavera con esa explosión de color y de voluptuosidad. Es algo que anima a los corazones. Porque, y de buen rollo. Eso es. Acordaros de la primavera del año pasado, si eso parecía una película de Almodóvar. Primero, una nube de esas atómicas, no atómicas, sino una nube volcánica que no te dejaba volar. Luego se muere el presidente. Luego una plaga de lluvias, inundaciones, mosquitos. Parecía el Egipto faraónico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya antes había... Yo no estaba por aquí, pero según contáis... El invierno fue bastante duro. Nuclear. Fue muy duro. De hecho, no pudimos hacer ni una puñetera barbacoa con esas barbacoas que hacíamos y a las cuales, por supuesto, radio oyentes, si os encontráis cerca de aquí, os invitamos cordialmente porque están que te cagas, son cojonudas y nos montamos de miedo. En esta temporada, yo creo que las haremos en más de una ocasión. Vamos a decir cosas bonitas de Brosor, ¿no? Porque siempre estamos aquí dando la caca. Sí, siempre nos estamos quejando. Joder, tío. Joder, Polonia, cosas preciosas hay. Joder, pero yo qué sé, ese río. Mujer, tío, por ejemplo. Aparte. Mi mujer, coño, pues, hostia. Es un dato que todos los cuatro que estamos aquí tenemos pareja polaca. Qué maravilla, ¿no? Yo no tengo pareja polaca. Bueno, todo se andará y todos esperamos que podamos celebrar por todo lo alto ese unión. A ver, yo ahora quiero hacerle una pregunta a Sittel, más que a Valerio, a Sittel y a Javi. Cuando hay un colega que dice, no, es que me voy ahí, es que no sé lo que pasará conmigo, ¿no hay un... ¿No tenéis una pequeña sensación de egoísmo y decir, coño, ojalá se empareje y se tenga que quedar, ¿sabes? No sé, es como mal de muchos, consuelo de tontos, pero consuelo al fin y al cabo. Es muy cierto lo que dices, compañero, porque esta comunión o esta unión que tenemos entre nosotros aquí muy bella. Y sería lamentable que se separara. Sí, por supuesto, ¿no? Siempre, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando en Valencia, mi época levantina, estaba soltero y mis colegas estaban emparejados. Cuando te llegaban tristes y decían, vámonos a tomarnos un whisky porque ahora me uno al club de los solteros, tú le animabas y tal, pero por dentro de ti estabas dando saltos de alegría, decir, bien, ya no estoy solo. Es ese tipo de egoísmo, ¿no?, que surge. Y aquí surge algo parecido. Aquí es al revés, aquí quieres que se emparejen, ¿no? Bueno, yo sigo pensando, estamos en una ciudad preciosa, tío. La cantidad de espacios verdes, la cantidad de gente joven, la cantidad de vida que hay en la calle. Porque, tío, yo he vivido en una ciudad francesa, yo que sé, que quizás todo era un poco más fácil, ¿no? Porque la burocracia aquí es horrible, porque hay determinadas actitudes que son muy cerradas. Pero, tío, yo jamás he visto la vida que hay aquí. Ahora mismo que estamos en el búnker y nos teletransportaremos al Rinec, a la plaza mayor de la ciudad, que se dice en polaco Rinec, bueno, pues vamos a ver una vida, pero que no, jamás la verías a esas horas en ninguna otra ciudad europea. Ya digo europea, bueno, pienso en Francia, en una ciudad que he vivido, pero ni siquiera en ciudades italianas, ¿eh? Sí, y vosotros veis la primavera de otra manera. ¿Por decir algo? Sí, no, a ver, son circunstancias de dónde vivimos y cómo vivimos. Yo vivo a las afueras, vivo, como siempre digo, comiendo como un polaco y o sea, lo veo de otra manera y lo veo desde fuera de la ciudad. Y lo bonito es que aquí, a mí lo que me gusta de la primavera aquí es que se ve la primavera. En España ya, por ejemplo en Mallorca, donde viví el último año, en Granada, ya no se ve tanto la primavera. Pero aquí ahora empieza ya el buen tiempo y hasta que llegue el calor queda tiempo de ir poco a poco a gusto. Allí se pasa casi del frío al calor. Eso está bien, y los colores que hay por las afueras cuando sale a dar un paseíto o cualquier cosa son increíbles. Y bueno, el cambio de biorritmo que hay aquí, o sea, sí, de anochecer a las 4 de la tarde a tener ahora a las 5 de la mañana ya es de día, a tener horas de luz, a saber que, no lo sé, yo creo que es despertamos, ¿no? Despertamos, compañeros. Una de las cosas buenas, siguiendo el hilo de las cosas buenas de Brochok, es creo la energía de la gente, ¿no? Cuando llega la primavera notas esa energía, notas esas ganas de la gente de disfrutar del buen tiempo. Notas que el ánimo se cae, ya ves gestos que se convierten en sonrisas y notas esa energía, ese buen rollo. Vas, otra de las cosas bonitas, ¿no?, que tiene esta ciudad también muy cerca del centro, es esas islas, ¿no?, esas Vespas, ¿no?, ahí con la gente, pues con sus pequeños botellones prohibidos pero a la vez permitidos, ¿no?, entre risas, cánticos, historias. Bueno, eso de cánticos no creo que llegue a tanto, pero... Bueno, pues en esta última parte, queridos radioyentes, hemos dicho cosas bonitas de Wrocław, que siempre estábamos criticando a Polonia. Ya era hora. Hemos dicho cosas bonitas de nuestras ex, que yo sigo pensando que eran mujeres incomparables, inconmensurables. Mira que me he puesto serio, ¿no? Pero yo qué sé, por eso me arrepiento muchas veces de... No hay que arrepentirse de nada, ¿no?, de quedarme aquí o de haber venido, pero bueno... Yo qué sé, no estamos para cantar yo mis penas, ¿eh? No, pero que no hay que... No estamos para contar tus penas, porque además vamos a contar tu alegría dentro de... Espero que poco. compañero. Vamos allá, vamos, que no pasa nada. Naturalmente, pues si, es si, si, si en esta vida es la búsqueda de la alegría, la búsqueda del goce, la búsqueda de la felicidad. De ¿qué, hecho, ¿qué es? No lo sabemos, pero creo que nuestro compañero no lo va a decir. De hecho, siempre le queda el mejor remedio de todos, hermanos. El remedio de hacer el amor de la manera más fácil, con uno mismo. Sí, también. Bueno, eso es una opción, pero vamos, que... O un vicio, por ejemplo. Las otras, pues, incluso si concatenas unas con otras, pues puede ser satisfactorio. Pero siempre lo mejor está por llegar. Entonces, efectivamente. Aunque hayas tenido mucha cosa buena, pero siempre lo mejor está por llegar. Yo creo que nos deberíamos ir, ya que vamos acercándonos al final de este programa. Queríamos ir ahora con una canción muy bonita. Algo que nos llene el alma. ¿Qué propones, compañero de la Alpujarra? No sé, tío. No, el de las canciones tienes que ser tú, que eres el que las sabe. Tienes que inspirarme, Javi. Tengo que inspirar, no lo sé, porque es que, y ese torito, hay torito guapo, que lleva botines y no va descalzo, y ese torito, hay torito guapo, que lleva botines y no va descalzo. Ole, Oban, cada día te quiero más, Oban, cada día te quiero más, Oban, y tatale, y tatale, y tatale, Oban. Ya nie mówi po polsku za dużo, ale sama. Dlaczego bo jestem hispan, i ty jesteś na pierdolau. Bardzo lubię kiełbasa, bardzo lubię sapienka, Barso lubię kochankę, Barso lubię kobieta, tam, tatin tam, tam, tatin tam, tam. Ole, tigres, leones. Todos quieren ser los mejores. Venga, va, que nos vamos con otra, que todavía hay tiempo. Venga, dale. Y el señor terrateniente ya no pasea caballo, y ahora que se va por los campos a explotar a los machos. Vale, ahí, venga, otra más. Y el día que tú naciste debió de haber dos estrellas, porque tienes todos los morros incrustados en la pierna. No te vayas de mi vía, chanquete. No te vayas de mi vía. Sardina, esa jotilla. Que yo cuando voy a bar de la esquina, que me ponen unos chanquetes que te mueren. Triqui, triqui, triqui, triqui, triqui. Y ese guarda de la porra me ha dejado la mano rota, de la hostia que le he dado, le he ladeado la gorra. Y es que yo no soy andaluz, yo soy de Triana, madre mía, porque Triana es mi vía y Andalucía mi muerte. Riquitrán. Bueno, señores, voy a ir terminando. Este no será todo lo alegre que quisiéramos. Petróleo negro, las calles llaman, a tomarlas. El mundo rompe con bombas y gritos de dolor. Manejan el mundo como si se tratara de un risk. Y nosotros figuramos figuras de plástico en este quizás apocalíptico mundo. Ole. Y una, dos y tres, en tu fiesta me colé. Coca-Cola para todos y algo de comer. Una niña mona, pero ella no me mira, porque si yo soy tan guapo, madre mía. Señores, nos hemos puesto sentimentales, alguna vez había que hacerlo, hemos sacado un poco a relucir nuestras cosillas, pero señores, en camisas 11 varas es así. Un saludo. Un saludo para todos, compañeros. Dziękuję.